el psiquismo no lo van a cambiar. O sea, lo van a cambiar solo en cuanto al interfaz. Sería otra discusión. Sí, es un dilema complicado. Este sería otro debate. Sí, sí, y interesantísima. Pero yo sí recuerdo, Manuel, un poco a propósito de esto que estamos hablando, y hemos hablado varias veces, y nos veis que nos intercambiamos un poquito con los temas del programa, muchas revistas científicas, y hace poquito traías un estudio que se había publicado en la versión alemana, también en la española, de Mundo Científico, pero también otras. En Mente y Cerebro, que es de... Mente y Cerebro, sí. Claro. Ese, no ese, Mundo ese. Científico, perdón, Mente y Cerebro, exacta. Sí. Se están publicando estudios e investigaciones que no utilizan en su presentación en ningún momento la expresión parapsicología, pero que sí nos están, claro, presentando, es lógico, estudios y trabajos que hace 30 y 40 años, luego, a consecuencia del desprestigio de del término en sí, pues no se está utilizando esa expresión, pero que en realidad están presentando ese tipo de estudios y sí provocados a voluntad, como era estudiar el caso de este señor del que nos hablaste el otro día, capaz de ver, siendo ciego, y de percibir ciertas cosas y salvando, toda una serie de planteamientos, muy, con mucho rigor, que se habían efectuado y que se habían planteado los científicos para evitar cualquier tipo de explicación. Y digamos, en el que ya había unos primeros estudios de los años 70 que se habían considerado una blasfemia por la comunidad científica. Pero uh-huh. Eso es la historia de la ciencia. Claro, claro. La ciencia avanza cuando un visionario intenta saber algo más del límite hasta el que se conoce en ese momento. La astronomía nació de la astrología, la química nació de la alquimia, las ciencias de la mente. Evidentemente, desde hace muchísimos años ha habido personas que han intentado estudiar la conciencia aplicando el método científico o no, pero intentando. Y a veces yo creo que tendemos a satanizar a los científicos por esa idea equivocada que tenemos del escepticismo. O sea, yo soy un profundo defensor del escepticismo, de lo que significa el escepticismo, la duda como camino. El escéptico es el que duda. Y no otras cosas. Entonces, yo creo que a veces negamos un poco el carácter humano o la sensibilidad de los científicos. Hay grandes científicos, grandes físicos, grandes químicos, que son músicos, que son poetas, que son pintores, que tienen una gran sensibilidad artística. Y no hace falta que lo sean. Que se hacen preguntas. No, pero quiero decir que además se hacen preguntas. O que son meditadores. Por supuesto. ¿Y qué campo más maravilloso para investigar que la propia mente humana, nuestra propia naturaleza? El más. Y científicos gracias a los cuales, bueno, pues empezamos. Lo bueno es que el camino de la ciencia nos permite... O sea, yo siempre he dicho que hay dos caminos para llegar al conocimiento, el del corazón y el de la razón. El del corazón es personal e intransferible. Tú no puedes compartir un orgasmo. Yo te puedo describir lo que es un orgasmo, pero si tú no lo has experimentado, ¿cómo te lo explico? Depende de la compañía. Y además, un gusto seguro que es grande. Totalmente diferente el que experimentas tú al que yo o al que el de, al, o aquel exacto. Otro. Es radicalmente diferente. Probablemente un daltónico, al que sometas a un detector de mentiras te dirá que eso es rojo, aunque todo el mundo lo estemos viendo verde y para él es rojo y él no está mintiendo, ¿no? Porque está la experiencia verde, mística, este caso. La experiencia mística es inenarrable, como decía sí. William James, es algo que no se puede compartir, mientras que el camino de la razón, ese sí lo podemos, el camino de las evidencias de la ciencia, ese sí lo podemos compartir. Y gracias a investigaciones científicas apuntamos lejanas metas, Carlos Canal, como esta investigación que nos presenta la propulsión magnética para ir al espacio y cómo eso va camino de acercarse, la fecha en la que sea realidad. Hay noticias sobre viajes espaciales en los últimos días realmente fascinantes. Además de esto, el motor de plasma, que luego si podemos hablamos, que es espectacular, ¿eh? Pero digamos que la propulsión magnética es una verdadera novedad porque es un concepto sobre el que se trabaja desde hace muchísimo tiempo. Pero que hasta, y está ahí Enrique Vicente y Manuel Carballal, que esto además, debido a otro tipo de investigaciones que han llevado en sus trabajos, precisamente orientados a la fenomenología del fenómeno ovni, entendido como nave, no entendido como fenómeno sociológico de otro tipo, no deja de ser llamativo que la NASA no se encargara realmente, no entrara a fondo realmente en la posibilidad de crear naves que se movieran por impulsión magnética hasta finales de los años 90, a pesar de ser un concepto que se arrastraba ya de una manera u otra desde los años 30 o 40. El caso es que se acaba de desvelar ahora que en una conferencia, en los resultados de una conferencia que se llamó Space 2009, que se celebró en Pasadena, California, donde es bien conocido que está el laboratorio de propulsión de cohetes de la NASA, pues se ha presentado ya de manera formal el primer intento serio de crear un sistema electromagnético que, colocado sobre una nave espacial a través de un rail, permita acelerar nuestras velocidades supersónicas para desde ahí enviarlo al espacio. Es decir, acaban de empezar a desarrollar naves que se muevan en el espacio por impulsión magnética, no por motores de combustión. La verdad es que la gran novedad, tal y como lo ha presentado el investigador aeronáutico que trabaja para el Centro Dirden de Investigación de Vuelo de la NASA, que es un alemán llamado Kurt Kölesel, ha dicho que, bueno, lo que se trataría es de hacer un motor lineal fundamentalmente eléctrico, que aprovechando el impulso magnético por una vía, se desengancharía de ella y sería, utilizando la impulsión, que llegaría a despegar y a impulsarse hasta el espacio, teniéndose previsto como principio que pudiera alcanzar la Estación Espacial Universal. La verdad es que es un salto cualitativo que se está combinando con una cosa que ya, bueno, ya es vos populi, luego si queréis, si tenéis tiempo, podemos, hablamos un rato de ello, que es una cuestión que bueno, que está empezando a intrigar mucho. Aquí no existe como el Kremlin los kremlinólogos, pero bueno, dado como está la NASA presupuesto, lo mismo pronto aparecen los nasólogos, alguien que estudie qué porra está pasando en la investigación espacial norteamericana. Porque desde que se vio que se estaba recortando de nuevo la famosa idea de volver a la Luna, pero sin embargo se mantenía toda la rumorología en torno a la NASA y a los altos niveles científicos americanos de que el gobierno americano sí estaba interesado en ir a Marte, empezó de nuevo a correr, y eso si queréis luego hablamos de ello, de nuevo el rumrum de que a ver si tienen algo nuevo que no sabemos. Bueno, pues parece que por ahí va la cosa. Así que si tenemos tiempo, unir esta noticia de naves que puedan salir a Tierra por impulsión magnética con la posibilidad de tener otro tipo de motores que permitan alcanzar objetivos como Marte, no como estaba previsto en meses o muchos meses, sino en muy poco tiempo. Y a ver qué os parece. Pues yo te diré algo. Me parece que es algo que plantearon hace más de 50 años como una realidad. Alguien muy claro, serio. El más importante fue Sanger, el doctor Sanger con el sistema antipódico de, bueno, el extraño bombardero suborbital que creó el Silver Bogue en la flecha plateada, que llegó a desarrollar técnicamente completamente en los años 40 para los alemanes, para los nazis. Es curioso porque la República de la Federación Alemana acaba de bautizar a su proyecto es un proyecto simplemente muy avanzado de nave orbital, deslizador orbital, lo ha vuelto a llamar también con el mismo nombre que le dio en su momento, bueno, Sanger lo llamó, no le dio un nombre exactamente, pero se además lo bautizó con su nombre, lo cual quiere decir que han recogido de alguna forma toda la investigación y la han puesto de nuevo en marcha. Pero te hablo de algo mucho más concreto, te hablo de algo tan concreto como que Wilbur Smith, que era el director del proyecto Magneto del gobierno canadiense, se estuvo reuniendo con altos responsables del gobierno americano y una vez liberado de ese cargo dijo que es que estaban desarrollando ese tipo de naves en base a los ovnis que habían capturado, pero no se quedó ahí, sino que el famosísimo creador de los aviones Lear, que era un tipo muy notable de la aviación norteamericana, cuyo hijo, que fue piloto de la CIA, 40 años después dijo que había un pacto entre extraterrestres y gobiernos, dijo en el año 55 que ya tenían desarrollados aviones de base exclusivamente magnética. Es decir, la pregunta es... No voy a llegar, Enrique, pero lo que sí que parece bastante claro es que en cualquier caso, es que lo que tú que vas a tocar sería, estaríamos de nuevo el problema que hay de mentira en las filtraciones de las noticias sobre investigaciones ocultas del gobierno norteamericano o del ruso. Lo que sí que es cierto es que ahora, de alguna manera, a lo mejor es un plan, y mira, me lo puedo llegar a creer, de que han empezado a dejar filtrar, a decir, bueno, ya se sabe, ya lo tenemos muy avanzado, como nos va a entrar todo el mundo, pues venga, vamos a empezar a decir claramente que vamos a contar con impulsores magnéticos para lanzar naves fuera de la órbita terrestre, y luego, pues venga, vamos a decir que tenemos motores de plasma, ya acabamos antes. Y si empezamos a reconocer que tenemos lo que mucha gente dice que tenemos y llevamos negando tiempo. Bueno, eso sería una posibilidad, más o menos conspirando, y que acabe la otra, que es que esto sea verdad, y que sea verdad en serio, que se han puesto de verdad a creerse que en esas investigaciones de los años 30 y 40 había algo muy sólido y que esa investigación, que por supuesto nunca se murió, porque eso tuvo que llegar a alguna parte, lo han aprovechado para de verdad poder colocar en muy poco tiempo una nave espacial fuera de la órbita, en órbita terrestre, utilizando impulsión magnética. Sería fantástico, desde luego. Estamos muy pecadores esta noche, Manuel, y creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues un poquito de penitencia. Y qué mejor que irnos a Roma, al Vaticano, porque parece que muy pronto la Sábana Santa va a ser de nuevo expuesta. Bueno, ya está expuesta. Anteayer, por fin, se inició esta nueva exhibición de la Sábana Santa, que se prolongará hasta el próximo 23 de mayo. ya en las primeras horas 12.000 personas se dieron cita para ver la tela que, bueno, yo supongo que conoce todo el mundo, la que se atribuye a la mortaja de Cristo y que presenta una imagen aparentemente anómala de Jesús de Nazaret. Y, bueno, se calcula que 2 millones de personas pasarán durante esta exhibición para poder ver con sus propios ojos la Sábana Santa. Entre ellas está prevista la visita del Papa Benedicto XVI para el próximo 2 de mayo, que tomará así el relevo de su predecesor Juan Pablo II, que también visitó la Sábana Santa en 1998, confiriéndole indirectamente un protagonismo que no necesariamente le da a la Iglesia, pero que sí evidentemente comparten todos los seguidores o todas las personas que creen en la autenticidad, vamos, que la Sábana Santa habría recogido la última prueba de la resurrección de Jesús de Nazaret, ¿no? Algo que desde luego no es compartido por la inmensa mayoría de los cristianos, que no son católicos necesariamente. Pero bueno, yo creo que la noticia es importante. Después de tantos años, por fin se podrá ver de nuevo la Sábana Santa hasta el próximo 2 de mayo. Y esto lo que ha hecho, lógicamente, es generar que de nuevo surja la polémica en todos los foros, en todos los medios. Se están publicando trabajos que pretenden refrendar la autenticidad de la Sábana Santa y exactamente el mismo número de trabajos que pretenden demostrar lo contrario, como siempre. Bueno, como siempre, pero es siempre un... Hombre, es un tema... Un debate muy, muy interesante y apasionante a todos los niveles. Y que todo lo que está en torno a Jesús suscita el interés de la gente. Y si pues científicamente se puede ir demostrando cada vez más... coincidiendo como ahora, que tiene un poco de mala leche, hacerlo coincidir inmediatamente después de la Semana Santa. Para nosotros, porque yo creo que a veces el problema que tenemos con cosas como la síndone es que caemos en un provincianismo espantoso. O sea, tenemos que ser conscientes de que si juntamos, de que no todos los cristianos son católicos. No todos los católicos creen en la Semana Santa, pero es que no todos los cristianos son católicos. Y si juntas a todos los cristianos, a los coptos, a los ortodoxos, a los protestantes, a los católicos, a los luteranos, a los calvinistas, a los mormones, a los testigos, todas las comunidades cristianas, pues quizás seamos 1.500 millones de personas en el mundo entre 7.000 millones de personas. Hay 1.500, 1.600 millones de chinos que no saben nada de Jesús ni la resurrección, ni les preocupa. 1.400 millones de hinduistas exactamente igual, 1.500 millones de musulmanes, judíos, animistas, budistas. Y a veces cuando pretendemos conferir a una reliquia cristiana ese protagonismo universal, yo creo que tenemos un problema de perspectiva, sin entrar a valorar el interés o no del fenómeno. Sí, perdón, pero... y sin meterme en la discusión sobre la Sábana Santa, es de tremendo interés, como ha dicho Silvia, porque interesa todo lo que tiene que ver con Jesús, pero no porque sea una evidencia histórica, sino porque concierne al dogma fundamental, a la creencia fundamental de la totalidad de los cristianos, que es la resurrección de Jesús. Sin la resurrección, el cristianismo carece del sentido que tiene. El catolicismo, más que cristianismo. No, el cristianismo, perdón. Con excepción, me has dicho, de todas esas religiones que me has dicho, la única excepción que hay, digo religiones, es el mormonismo, que el mormonismo para mí es algo diferente al resto del cristianismo. El resto creen, tal como nosotros, en la gloriosa resurrección de Jesús, de forma más extrema. Dime una sola de las iglesias cristianas que no tengan como un dogma fundamental la resurrección. Has dicho cristianas, de acuerdo. Porque cristianas. El Islam, por ejemplo, considera la figura de Jesús, cristianas, pero no la resurrección, correcto. Cristiana, claro, el Islam afirma que Jesús, primero, estuvo casado necesariamente, tuvo hijos necesariamente, y además afirma de forma radical que no murió en la cruz, perfecto, sino que fue un impostor el que murió en su lugar. Pero ellos no son cristianos. Cierto. Entiendo que el lienzo de Turín siempre tiene que generar mucha expectación, pero por dos razones muy claras. Hombre, claro. Con independencia, fíjate, los que creen que realmente está impreso el cuerpo y el rostro de Jesús momentos después de la resurrección. El rostro de Jesús, casi nada. Fíjate, sí, sí, sí. Fíjate si y de hecho, con ese rostro se ha hecho después muchas iconografías, muchísimas, ¿eh? Perfecto, o sea, fíjate, si eso fuera verdad... Uno de los dogmas del cristianismo es no adorar imágenes. Uh-huh. Exacto, bueno. Bueno, eso es una de las cosas que se han inventado después. Es decir, Jesús no dijo nada de eso, ni de tantas otras cosas. Ni de nada. Bueno, sí, hombre. Si hay que creerse en los evangelios, y yo me los creo, dijo: un solo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces tendrás que creerte todo lo demás que dicen los evangelios, ¿no? Sí, es que me lo creo, quiero decir, vamos a ver, en función de algo que no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en los evangelios, católicos o no católicos, y es que hay que aceptar de esa parte como próximo todo lo de los últimos años, no lo de los anteriores, porque ¿quién sabía? O sea, hubo testigos de la vida pública de Jesús. Hubo testigos. Otra cosa es que tú me cuestiones sobre la historicidad de Jesús. Y ahí entraríamos en una discusión interesante, pero no. Enrique, en las claves ocultas del símbolo perdido, en este libro, hablas mucho sobre sociedades secretas, herméticas. Antes las hemos presentado, has hablado de ellas, masones. Y en un momento determinado, rosacruces, masones, como si hubiera una línea de conocimiento que va heredándose de sociedad en sociedad. En cada tiempo, además, parece que hay una u otra sociedad que tiene el poder. Y se habla mucho, y tú no escurres el bulto, de los Illuminati. Sí. ¿Qué papel tienen los Illuminati en el símbolo perdido? En el símbolo perdido tienen un papel mínimo. Y yo he querido retomar el tema, insisto, que yo hago mi libro por mi cuenta, independientemente de las cosas que cuenta Dan Brown. No cabían todas, el libro estaba concebido como un libro en 33 capítulos, pero al llegar a los 21 me dijeron basta. Lógico, ¿no? ¿Y lo de está en la portada del 33 porque... ¿Y lo de los 33 era por algo en especial? Sí, por todo, porque el 33 es el número clave en el símbolo perdido. No, pero es el número clave en el símbolo perdido, está estructurado todo en base al 33, lo explico con todo detalle. O sea, en la edición norteamericana del símbolo perdido hay toda una carga numerológica increíble. O sea, es una pena que no me lo haya traído, pero en el último número de año cero verás que hay, reproducimos la algunas páginas del símbolo perdido donde se ve en la página 333, se ven 10 veces el 33 y empieza esa página con el 3, es decir, aquí está, 333, y como eso he descubierto 13 uh-huh. claves, como las he descubierto en novelas anteriores. O sea, están llenas de códigos las novelas de Dan Brown, pero además el 33 es la cifra de Francis Bacon, ajá, que es, según los ocultistas, la anterior encarnación del Conde de Saint Germain. Es decir, es el número 33 es el número clave en los iniciados. Se explica que por eso se dice, sin corresponderse parece ser a la realidad, que Jesús murió a los 33 años. Es una forma de decir, Jesús murió en el nivel 33, o llamaría en la masonería escocesa, en el grado 33. Tú en este libro hablas sobre la figura de Dan Brown, evidentemente, como este autor que está movilizando ya no solo a tantísimos y tantísimos millones de lectores, sino que está despertando muchas temáticas que estaban ahí, pero bueno, que está llevando a las portadas de revista como las que diriges, a programas como este. Dan Brown, ¿podría pertenecer, en tu opinión, a algunas de estas sociedades secretas, herméticas, y formar parte de este conocimiento secreto que se ha ido heredando siglo tras siglo? Pues cuando se publicó el Código de Vinci, yo afirmé en algún momento, no en el libro, que en mi opinión sí, en mi opinión yo creo que o pertenece o tiene muy buenos amigos y asesores justamente de la masonería escocesa, uh-huh, o sea, del rito escocés antiguo y aceptado, que son los que tienen 33 grados. Eso es lo que creo. Ahora, me has preguntado antes sobre los Illuminati, no me quiero escaquear. Yo planteo otra visión muy diferente de los Illuminati de las que se ha dado normalmente. Normalmente se cuenta por gente muy diversa, empezando por César Vidal Manzanares en su famosa novela y acabando por los conspiranoicos de extrema derecha o de extrema izquierda en Estados Unidos, que los Illuminati iban a controlar el mundo, como que las élites son los discípulos de los Illuminati. Hombre, desde el punto de vista histórico, seamos serios. Los discípulos de los Illuminati son los anarquistas, o incluso, si quieres, hasta los marxistas. Pero es esa, porque ellos pretendían hacer una revolución. Otra cosa es que eran élites. Eran gente que incluían desde Goethe, que era Illuminati, y que era un iniciado espiritual del más máximo nivel. Y yo lo que demuestro es que tenían todo un corpus espiritual. Otra cosa es que fueran en el sentido de la revolución social. O sea, cuento esas dos versiones. Pero, digamos, doy una versión diferente y yo lo que digo es, vamos a ver, no nos confundamos. Hablemos de gobiernos secretos como los que tú describes en el libro que tienes con ese nombre, los gobiernos secretos, y ahí das nombres de muchas organizaciones, la más conocida es Bilderberg, pero tú sabes que como Bilderberg hay una treintena de grupos. Hablemos de eso. ¿Sabes que se reúne en España este año? No, no lo sabía. Curioso, ya veis. ¿En qué mes? No lo sabía y ando con ese tema. En junio es la reunión, ¿no? En junio. Y se habla de España. Y eso es una hipótesis todavía de algunos. Pero si eso Toja, va a ocurrir... Pues yo mañana te contaré algo. Una de las reuniones importantes del... Mañana, Bruno, te contaré algo que le puedes consultar a nuestro amigo mío, el Pedrero, que habíamos averiguado a ese respecto. Sí, pues lo haré mañana mismo. Bueno, mañana, ¿no? Dentro de unas horas que nos vemos por ahí en la redacción. Algunas consultas más de nuestros oyentes. Estamos llegando al final de la tertulia de esta noche en rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, yo al igual que José me queda con ganas de que nos dé la respuesta, Enrique, a la pregunta que formulaba Jesús antes, que nos hemos quedado pendiente del boletín. Los disfraces de... Sí, exactamente. Un poco, si es verdad que estamos en un mundo de artimañas y un poco de ilusiones, y por lo tanto pues hay entidades, grupos, sectas, que están empeñados en ocultar la verdad. Yo no hablaría de entidades ni sectas, sí hablaría de grupos y de individuos. Vamos a ver, no lo digo yo, lo dicen algunos de los principales teóricos de las sociedades secretas que lo han vivido desde dentro. Por ejemplo, como hay varios teóricos franceses que explican que las sociedades secretas son como una pirámide. En esa pirámide, los niveles más bajos son movimientos de masas a medida que vas escalando sociedades secretas y luego llega hasta arriba. La cuestión es, ¿el vértice de esa pirámide son seres de este mundo? Es decir, ¿son seres humanos como nosotros o no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, podemos hablar del nivel más bajo, del nivel en cuanto a los negativos, pero no de los niveles más altos. Es muy simple. Yo te diría, yo lo orientaría más en la línea de los temas que toca Bruno en sus libros, que no de sociedades secretas que no se sabe qué y de qué manera. Es muy simple. Aquel que quiere el poder, que quiere mantener el poder y no lo utiliza precisamente para hacer el bien, yo tengo claro dónde está, ojo, dónde estamos la mayoría. O sea, el problema es ese, el poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se ha dicho, ya sabes. Lo dijo Lord Acton. Bien. Vamos rápidamente con algunas de las consultas de nuestros oyentes. Dice David, estoy escuchando, gracias a la maravilla del podcast, vuestro programa del día 23 de marzo, donde habláis sobre la teoría de las cuerdas. Comentáis que el fundador de la teoría de las cuerdas es Ramanujan. Esto, hasta donde tengo entendido, no es correcto. Quien propuso la teoría de las cuerdas, dice David, originalmente fue Gabriele Veneziano, quien, buscando en libros de matemática fórmulas que le ayudaran a describir las interacciones atómicas, descubrió unas oscuras y olvidadas fórmulas llamadas funciones Euler-Beta, creadas por el matemático suizo Leonhard Euler como investigación de espacios multidimensionales. Veneziano descubrió que las funciones Euler-Beta explicaban bastante bien las interacciones atómicas y propuso la utilización de las mismas. La aportación de Ramanujan, dice David, a la teoría de las cuerdas ha sido establecer cómo han de moverse las mismas, debiendo satisfacer identidades matemáticas. Pues muchas gracias por esa puntualización, que bueno, que sí que da enorme trascendencia a este místico hindú como, bueno, pues el creador de parte de esa teoría, pero no de la totalidad, ¿no? Y luego tenemos a Olay, que dice, ¿sabéis algo de la alineación del Sol con la Vía Láctea? ¿Podría ser la respuesta al inicio del calentamiento y el fin de la vida? Dedico, tal y como pasó hace 26.000 años, dice. Dedico un capítulo de mi libro a ese tema, justamente, ¿sí? Que es el capítulo 2012. Vamos a ver. ¿El capítulo 2012? El capítulo... El tema sobre el 2012. Es el capítulo 20, exactamente. ¿Y por qué es 20? Porque empieza por 2012, es decir, 2012. No es una broma eso. Es una casualidad, ¿verdad? ¿Ves? 2012, amenaza y esperanza, el inicio de una nueva edad. En síntesis, es complejo porque ¿cómo es que él dice el Sol se alinea con la Vía Láctea? No, es una alineación digamos, virtual, en la cual el centro de la Vía Láctea se alinea con el Sol y con la Tierra. Sintetizando mucho, efectivamente es algo que ocurre cada 26.000 años aproximadamente, que es cuando se cumple un año, un gran año platónico. Cuando el Sol ha recorrido los 12 signos del zodíaco. Y eso, efectivamente, estamos ya en ese periodo. Pero yo creo que hay mucho más, lo cuento ahí, hay muchos más fenómenos que coinciden. Todo lo cuentas en Las claves ocultas del símbolo perdido, lo acaba de editar Plaza Janés, autor Enrique Vicente, esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique, ha sido un enorme placer. Jesús Callejo, nos quedamos con muchísimas noticias. Hemos tenido una tertulia tan animada hoy que bueno, pero hablamos de ellas. Carlos Canales, muchas gracias. Gracias a vosotros. Saludos. Tráete un caracol. Gigante, pero cortado sin cortar, con zumo. Tú verás, te lo dejo a tu elección. Vale. Manuel Garbayar, muchas gracias. Un placer. Continuamos siempre en La Rosa de los Vientos. Ya estamos en tiempo de la filtración con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Fernando, hoy no nos hemos acercado hasta tu despacho secreto porque estamos, la verdad, después de la jornada de anoche en León. Bueno, pues hemos creído conveniente dejarte descansar un poquitín, pero te visitamos a través de las líneas telefónicas porque nos vas a contar algo verdaderamente sorprendente, y es que por primera vez y durante todas las semanas un ex agente de los servicios de inteligencia va a hacer algo que jamás había ocurrido nunca. Efectivamente, Manuel Rey, que fue jefe de la división de Iberoamérica, que estuvo trabajando en la División de Economía y Tecnología, que fue miembro del gabinete del director del servicio secreto, se ha comprometido a publicar todas las semanas en el diario, en la web, que www.elreservado.es, que vamos a comenzar. Lo cual ha sido, la verdad, es algo impresionante porque esa es la gran exclusiva. Esta es una filtración muy, muy reservada, ¿verdad? Efectivamente, es algo que todavía no se sabe, es uno de los secretos que estábamos guardando, porque en este país los exmiembros del Servicio de Inteligencia, cuando salen, teóricamente mantienen una muy limitada presencia pública. Nosotros, te recuerdo que la temporada pasada tuvimos a Mikel Lejarza, el Lobo, que apadrinó la temporada y nos dio una entrevista exclusiva y tal, ¿no? Pero es la primera vez que va a hablar, va a escribir sobre estos temas en el diario digital que ya estamos ultimando. También te diré que por primera vez ya vamos a decir la fecha, el sábado de la semana que viene. Sacamos el reservado el próximo sábado, en 7 días, en 6 días, efectivamente. También te diré, con una noticia muy de La Rosa de los Vientos que no voy a avanzar, y que es un diario en el cual vamos a hablar de espionaje, vamos a hablar de medio ambiente, con Martín Espósito, que sin duda, como saben todos nuestros oyentes, es una de las personas que más sabe del asunto. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de combi, vamos a hablar de muchas cosas desde la web, ¿no? Es decir, tenemos otras sorpresas que ya estamos en la web y que vamos contando, empezaremos a contar a partir de mañana, tanto en Facebook como en Twitter, como en nuestro blog, que ya está allí, y que iremos desvelando. Pero la primera y una de las más importantes es esa suerte que tenemos, ¿no? Esa suerte de que un agente del servicio secreto esté dispuesto a contar cosas, a contar, a dar sus opiniones sobre tantos temas que tanto nos gustan, ¿no? A partir del próximo sábado nace un nuevo diario digital, elreservado.es, con Fernando Rueda, con Martín Expósito y con

de tertulia, una tertulia animadísima esta noche con Enrique Vicente, con Manuel Carballal, con Carlos Canales y con Jesús Callejo. Pero por delante todavía nos quedan muchas cosas en los 60 minutos que llegarán después de las noticias. Después de las noticias llegará la información medioambiental con Martín Expósito. Nuevas reuniones para afrontar lo que será la gran cumbre de México con el objetivo de intentar frenar el avance del cambio climático. Tendremos Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Saludaremos a Agustín Alcalá en Estados Unidos, nuestro corresponsal allí, que nos va a hablar, entre otras cosas, de nuevas noticias relacionadas con la NASA y con las armas nucleares, precisamente, y con esos acuerdos que se están firmando. Todo eso, insistimos, después de las 3 de la madrugada, después de las noticias de las 3 de la madrugada. Por cierto, hemos mencionado Facebook. El origen de Facebook, bueno, es una historia curiosísima, muy llamativa. Nos la va a contar en su biblioteca Laura Falcó Lara.